el reggaetón, empecé a escuchar hace años. Fue viéndolo por la tele, fue un videoclip y bueno, desde a partir de ahí me empezó a llamar la atención. O sea, hay temas que me gustan el ritmo y otras que me llaman más la atención las letras. Con el que más me identifico es con Daddy Yankee, ya que a partir de él empecé a escuchar la música y me empezó a gustar el reggaetón. Puedo hablar de todo, puedo hablar del amor, puedo hablar de la calle, de todo ahora. Y en parte el grupo de reggaetón que usan las ropas anchas, sino al cuerpo. En algún momento se usan viseras, cadenas, aros grandes. Escucho el reggae y el rock nacional. Los escucho porque el reggae, bueno, para relajarme y si quiero estar un poco más activado, el rock nacional. Fui al que se hizo en el Argentino Junior de Daddy Yankee y también fui a Luna Park a ver Wisin y Yandel.